Abraham Cortés Ávila es un artesano oaxaqueño, es un joven nuevamente. Menciono que es un joven porque en México hay una criminalización, como se le llama, por parte de los movimientos sociales, a jóvenes que salen a la calle, que luchan, que tienen cierta forma de vestir, de peinarse, de actuar, ¿no? Tanto se ha creado como una imagen del joven rebelde, que en ocasiones que al gobierno del Distrito Federal se le desborda de las manos el control poblacional, entre comillas, golpea y detiene a todo lo que a él le parezca joven rebelde, ¿no? Y bueno, por supuesto, nuestros compañeros entran en estos cánones que el gobierno ha dictado para ser quien detiene. Abraham lo detienen en la marcha del 2 de octubre. La marcha del 2 de octubre es una marcha de protesta que se da cada año en la Ciudad de México, porque en 1968, el 2 de octubre de 1968, hubo una matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en una zona que se llama Tlatelolco. Ahí asesinan a cientos de estudiantes por parte del ejército mexicano, y quien está en ese entonces en mando es Díaz Ordaz, que es uno de los presidentes más repudiados, de la historia mexicana. Y cada año desde el 68 se ha hecho una marcha no solo conmemorando el asesinato, sino reivindicando la educación pública y gratuita en México, que es como el eje principal de la lucha, bueno, de la marcha de la lucha de los estudiantes. Abraham ese día va al centro histórico de la ciudad, donde pues va a comprar material para su oficio, que es hacer artesanía. Se encuentra con la marcha y pues él, siendo un compañero que no era activo políticamente, no pertenecía a un colectivo, pero que siempre se sumaba a las convocatorias, a las propuestas, que siempre estaba atento a cualquier situación que se desprendiera en Oaxaca, ¿no? Que se suscitara en Oaxaca. Pues de la marcha dice, pues claro, me voy a sumar, ¿no? Se suma a la marcha. Pues fue un día que la policía agrede a... Bueno, el año que detienen a Abraham, 2013, agrede la policía a quien puede, a periodistas oficiales, a periodistas independientes, a medios libres, a jóvenes, a niños, a mujeres, de manera impune a compañeros los golpean con... Bueno, en el caso de unos compañeros de la UACM, los detienen, les avientan una piedra en la cabeza, los descalabran, los van a botar a una banqueta, a otros más los llevan a los ministerios públicos. O sea, digamos, para entender un poco el desbordamiento que hace la policía en ese día. Y ese día, pues, a Abraham lo detienen, pues, porque llega la policía, se echan a correr todos, Abraham corre, trae una botella en la mano y lo primero que se le ocurre es aventar la botella, que es de plástico, que evidentemente no le iba a hacer daño a nadie, pero es como una reacción humana, ¿no? Y que con lo primero que tienes en la mano lo avientas y te echas a correr. Entonces, esa imagen la retoma Televisa. Y entonces tiene el video donde Abraham tiene la botella, hacen un corte, y en el siguiente corte a un policía le cae una molotov y el policía le quema todo el rostro, el cuerpo, y por eso le ponen el delito de intento de homicidio. Pero es una, evidentemente, es una imagen editada, ¿no? Y esa es la prueba que tiene el Estado en contra de Abraham. Tuvo intento de homicidio Abraham, ataque a la paz pública, daño a la propiedad en modalidad de pandilla. Cuando una, Abraham iba solo. Segunda, él no portaba nada. También dicen que cuando lo detienen trae, no recuerdo exactamente el número, pero como 16 molotov, 4 garrafones de gasolina, y no sé qué tantas cosas, y además se daba el lujo de atacar a la policía, ¿no? A mí no me parece que un ser humano pueda ir con tantas cosas y pueda además darse el lujo de atacar. Entonces, eso es el testimonio de los policías, ese es el testimonio de Televisa, y pues Abraham lo detiene con este argumento de intento de homicidio. Actualmente, gracias a un amparo que sus abogados metieron el amparo salió positivo, le quitan intento de homicidio, bueno, positivo entre comillas, le quitan intento de homicidio, se le queda ataques a la paz pública, daño a la propiedad y en pandilla. Y tiene 5 años, 9 meses, ¿no? Nuevamente. Que es una consigna que han tenido los jueces. 5 años, 9 meses lo tuvo Mario González, pues anarquista. 5 años, 9 meses lo tiene Fernando Bárcenas. 5 años, 9 meses lo tiene ahora Abraham Cortés, ¿no? Que es una burla. Si pudieran tener 5 años, los compañeros saldrían libres. Pero le aumenta 9 meses, ¿no? Que es casi nada, ¿no? Entonces es una burla que el Estado está diciendo, ¿no? Y quiere, por un lado, entre comillas, ponerse bondadosos y decir, después de que eres un delincuente, yo te bajo toda la sentencia. Pero, pues burlanamente, se quedan con 9 meses extras los compañeros. Ahorita van a meter la apelación al amparo para buscar la libertad del compañero. Abraham, por su situación que vive en Oaxaca, es un poco difícil tener un contacto directo con él. No hay un familiar que lo esté visitando constantemente. La vía que también se tiene es la mamá de Fernando, porque los dos se encuentran en el reclusorio norte, que es un reclusorio que es de corte preventivo y de readaptación social, que no es absolutamente nada. Y como lo comentábamos, a Abraham y Fernando, de ellos nace la propuesta del Canelo, y de ellos ha desprendido algunos otros fanzines que han escrito, que han buscado, como pacientes, como en el sistema carcelario. Y pues el caso de Fernando también ha hecho bastantes escritos, cartas, denuncias. Entre ellos hay un trabajo excelente que él hizo, que es un diccionario al que le titula Canero, que Canero es como se le dice la forma a las cárceles. Y entonces hace un diccionario del lenguaje de allá adentro, de los juegos, etc. Entonces, pues muchos decimos que bueno, al final es una investigación antropológica del lenguaje dentro de una población, ¿no? Y él lo realiza y lo plasma. Entonces, me parece que son compañeros que han logrado hacer este vínculo hacia afuera, no porque los grupos solidarios estén sobre ellos, sino porque ellos tienen la iniciativa de sacar su palabra, sus propuestas y sus iniciativas hacia nosotros, ¿no? Yo creo que coinciden Fernando y Abraham con esto. A ellos les interesa mucho que se difunda lo que ellos escriben, ¿no? Difusión así masiva de lo que dicen. Otra es estar atentos a su situación jurídica y en el momento accionar, ¿no? Por otro lado, a ellos les nutre muchísimo que los acompañen a través de cartas, ¿no? Entonces, quien pueda escribir a ellos, de verdad les va a ser